indecente en extinción. Grito un requiem a la claridad. El negro tiñe la realidad. Aunque abandonas tu lugar, fieramente si no está, dando vueltas al entrar, dando vueltas al salir, eternidad caducada, resplandor que va a morir, dando vueltas al salir, dando vueltas al entrar, falso sol que me ilumina. Vivir y me olvido de que estoy.